En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos la enfermedad celíaca. La prevalencia en España de la enfermedad es aproximadamente 1 por cada 100 personas nacidas vivas, siendo la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a María José Sevilla. Ella es celíaca, madre de un celíaco y trabajadora de la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha. Buenos días, María José. Buenos días, Leticia. Cuéntanos, para que nuestros oyentes se pongan un poco al día de lo que es la enfermedad celíaca. Pues la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales, en trigo, avena, cebada, espelta, camut, y los celíacos no lo pueden consumir. Tanto para la enfermedad celíaca como para algunas enfermedades que están asociadas a ella, como puede ser la dermatitis herpetiforme, la diabetes, la intolerancia al gluten, que es otra más, que últimamente se está dando muchísimo, y luego hay alérgicos al gluten. ¿Cuál sería esa sintomatología de la enfermedad celíaca? La sintomatología de la enfermedad celíaca es variada, pero sí que hay un canon fijo para cuando son niños pequeños, por ejemplo, que son abdomen distornido, falta de peso, falta de talla, un carácter un poco así muy fuerte. Lo de verdad que los niños celíacos tienen mucho genio, que luego cuando llevan su dieta correctamente, todas esas cosas se van normalizando. Pero tampoco hay un canon de que todos los niños al detectar la enfermedad celíaca cumplan esos mismos síntomas, no todos tienen la misma sintomatología. ¿Cómo se diagnostica? Pues se suele hacer con un principio, con una prueba de sangre que indica marcadores, pero últimamente, y con los avances en la medicina, gracias a Dios, pues tenemos la prueba genética, que es determinante. Esa prueba, si los marcadores indican una enfermedad celíaca, pueden evitar la biopsia. Antes se hacía la analítica y después de una analítica de marcadores hacían una biopsia, o sea, cogían un trocito de intestino y lo analizaban. Pero ahora ya con la genética o la prueba genética se ha conseguido eliminar la biopsia en algunos casos, no en todos, del diagnóstico. En cuanto al tratamiento, ¿en qué consistiría? Pues el tratamiento es llevar una dieta exenta de gluten de por vida. ¿Cómo se hace eso? A día de hoy es un poco complicado. Nos tenemos que remitir siempre a la lista de alimentos editada por la Federación, la FACE, la Federación de Celíacos de España, que es la que contiene los fabricantes y los productos de estos fabricantes que están controlados y podemos demostrar la ausencia de gluten. ¿Existe alguna enfermedad asociada? Pues sí, la verdad que sí, suele venir asociada algunas veces, no siempre, todo esto son algunas veces. La enfermedad de tiroides, hipertiroidismo, y la diabetes, entre otras. ¿Podríamos decir entonces que la enfermedad celíaca es hereditaria? Podríamos decirlo, sí. Tiene un componente genético muy importante. Se transmite de padres a hijos, a lo mejor se va saltando alguna generación, pero luego a otra posterior puede ser que diagnostiquen a alguna persona celíaca más. ¿Cuál sería aproximadamente el porcentaje de las personas afectadas de celiaquía en Castilla-La Mancha? Pues el porcentaje es muy alto, como tú bien has dicho, es un 1% de la población es celíaca y solamente el 25% está diagnosticado. Hay un 75% de esa población que está sin diagnosticar. ¿Por qué se crea la Asociación de Celíacos en Castilla-La Mancha? Pues la Asociación de Celíacos en Castilla-La Mancha se crea por la necesidad de una seguridad en la alimentación de los celíacos. A día de hoy sí que tenemos muchas cosas, evidentemente gracias a las asociaciones se han conseguido muchísimas cosas, muchísimos locales y muchísimos sitios donde poder comprar productos y no tener que estar trayéndolos de fuera. Y se crea principalmente por eso, por la seguridad, para tener también un contacto directo con los enfermos que dejan de estar enfermos cuando realizan la dieta. O sea, hablamos de enfermedad mientras que no se está haciendo la dieta. Luego, una vez que la dieta se hace totalmente correcta, las personas dejan de estar enfermas porque recobran todas sus vellosidades y se encuentran sanas, totalmente sanas. Y se necesita tener una seguridad en la alimentación, para lo cual pues surge la asociación, con el fin de que estar todos unidos por medio de la federación. Hay asociaciones en todas las regiones de España y todas juntas conformamos la FACE, la Federación de Celíacos de España. ¿Dónde podemos encontrar? Pues la sede central la tenemos en Albacete, aunque desde aquí, desde Albacete, se tramita para y se da cobertura en las 5 provincias, como somos regional, pero la oficina, lo que es el despacho, está aquí en Albacete, en la calle Doctor Fleming, número 12, primera planta. Sí que es verdad que tenemos una delegada por cada provincia, es una mamá o una persona afectada que nos ayuda con los celíacos de esa provincia. No hay un sitio físico en todas las provincias, ya quisiéramos, pero sí una persona que atiende un terminal telefónico que nos es de muchísima ayuda. Si una persona a la que le acaban de diagnosticar la enfermedad celíaca o cualquier persona que quiera colaborar con vosotros, ¿cómo se podría poner en contacto? A través de, bueno, pues tenemos la entidad, como habéis dicho, en Albacete. ¿De otra forma se puede contactar? Sí, claro. Nosotros tenemos nuestro teléfono oficial, que es un móvil, que está funcionando por las mañanas en horario de 9 a 2. Tenemos el teléfono fijo del despacho, que también funciona en horario de mañana. Y luego las direcciones de correos electrónicos y a través de nuestra página web, que pueden encontrar todos los datos y todos los teléfonos de cualquiera de nuestras delegadas. ¿Le facilitamos algún número de teléfono a los oyentes? Sí, por supuesto. El teléfono de atención en el despacho es 967-558903 y el móvil 667-553-990. María José, ¿de qué forma se puede colaborar con vosotros? Pues mira, ¿de qué forma? De muchísimas formas, ayudándonos, siendo portavoces de la asociación por donde se va. Sobre todo pedimos muchísimo la ayuda y la colaboración de los asociados y de personas que no estén asociadas, pero que conozcan en qué sentido se mueve esta asociación, con establecimientos, hosteleros, empresas de catering o cualquier local de ocio infantil donde se sirvan comidas, para que conozcan lo que es el tema de la enfermedad celíaca, la dieta sin gluten, y que podamos llevar una vida lo más normalizada posible. Para ello contamos con una persona en la asociación, que es nuestra dietista, Verónica Reolid, que se dedica a luchar con el mundo de la hostelería con el fin de velar por todos nuestros derechos. ¿Estáis ofreciendo actualmente algún servicio a los usuarios interesados? Sí, como todas las asociaciones, intentamos realizar actividades para los asociados por provincias, evidentemente. Tenemos unas que son regionales y otras que van por provincias, como son los talleres de cocina, hay grupos de recién diagnosticados. Luego, a nivel regional, tenemos las jornadas regionales, que este año serán en el mes de noviembre. Serán un domingo, un domingo, el 16 de octubre, se celebrarán aquí en Albacete y se pondrán autobuses del resto de provincias para que todos nuestros asociados puedan desplazarse. Las personas celíacas cada vez están llevando una vida más normalizada y es por eso que viajan, comen fuera de casa. ¿Qué sucede en estos casos cuando viajan al extranjero? ¿Reciben asesoramiento por vuestra parte? Cuando se viaja al extranjero, a día de hoy las asociaciones ya somos como una intranet, nos movemos juntas, entonces tenemos muchas informaciones de unas a otras. Y a través de la federación se editan unos documentos en los cuales se me explica en todos los idiomas, incluso en árabe, lo que es la enfermedad celíaca, cómo llevar una dieta sin gluten, qué alimentos se pueden tomar de manera lo más básico posible. Independientemente de esos escritos que tenemos a través de la federación, nuestros jóvenes celíacos que están en contacto con los europeos se pasan muchísimas informaciones que todos recopilamos para cuando algún socio nuestro quiere salir poder informársele al máximo. Incluido, tenemos también las direcciones de todas las asociaciones que hay en el mundo a nivel de enfermos celíacos en todos los países del mundo. ¿Habéis firmado este tiempo atrás o estáis en base a firmar acuerdos de colaboración con establecimientos hosteleros? Sí, desde el año 2010 estamos llevando una campaña con los establecimientos hosteleros, como te he dicho. Verónica Reolid, que es nuestra dietista, es la encargada de realizarlo. Se firman acuerdos de colaboración con establecimientos hosteleros, con sitios de parques de ocio infantil, empresas de catering. Ellos nos tienen que pasar una información que Verónica les solicita, y cuando tenemos todo revisado, cualquier cambio nos lo comunican. Entonces los ponemos un logo como establecimiento colaborador. Tenemos dos, uno en Castilla-La Mancha y luego otro que es el, a nivel nacional, por si algún celíaco de fuera de nuestra región se desplazara, que pudiera localizar estos establecimientos por medio de los logos. María José, ¿son caros los productos sin gluten? Son muy caros. Sí, lo peor de nuestra dieta es que los productos son carísimos, no mejoran, no abaratan los precios. Hablamos de productos básicos, ¿eh? Sí. No hablamos de productos que tú quieras comer por capricho, sino un pan o macarrones. El de trigo son céntimos, una barra de pan de trigo son céntimos, el nuestro puede llegar a los 4 euros según la marca de pan que compres. ¿Existe algún tipo de ayuda económica en España para la compra de estos productos especiales sin gluten? No, a nivel de la administración directa al celíaco, una ayuda para su alimentación a día de hoy no existe ninguna. ¿Y se están llevando a cabo controles de los productos sin gluten por parte de Sanidad y asociaciones? Pues esperamos que por parte de Sanidad se haga, evidentemente. Sí, nosotros, lo que pasa es que como a día de hoy son tan poquitas las subvenciones y son tan recortadas las subvenciones que podemos conseguir, que nosotros quisiéramos analizar más productos, pero tampoco podemos. Nosotros de vez en cuando, sí, por lo menos con los establecimientos hosteleros, sí solemos coger algunas muestras para analizar y demostrar la ausencia de gluten. No podemos hacer muchas más porque no contamos con unos medios económicos para ello, pero confiamos que la administración sí lo haga. ¿Desde el punto de vista nutricional es igual un alimento con gluten que uno sin gluten? Desde el punto de vista nutricional, sí, los alimentos son, y además la dieta celíaca es una dieta muy sana porque no tiene muchos componentes, como pueden ser conservantes, colorantes, que no hagan el producto más sano. ¿Qué ocurre cuando un cosmético contiene gluten? ¿Puede ser usado por un celíaco? Es que esto de los cosméticos es un poquito raro. Vamos a ver, un cosmético tú te lo pones en la piel, no te lo comes. Entonces, a los celíacos lo que nos hace daño es cuando ingerimos, nos hace daño en el intestino. A no ser que la persona no sea celíaca y tenga una dermatitis herpetiforme o una alergia, que entonces no pueda ponérselo. ¿Existe alguna legislación que exija indicar la presencia de gluten? Sí, a día de hoy sí, está el reglamento 1169/2011, el que todos los productos deben indicar si contienen en su composición gluten, igual que otros alérgenos. A día de hoy hay que declarar los 14 alérgenos en las composiciones de los productos. ¿Cómo puede un celíaco identificar un producto apto para ellos? ¿Qué significa la marca de garantía de FACE? Vamos a ver, la marca de garantía de FACE es lo más importante para un celíaco, es lo que más garantía da. Quiere decir que es un producto hecho para un celíaco cuya materia prima es harina, está hecho para un celíaco y lo puede encontrar en el mercado. La mayor seguridad es esta, el logotipo de FACE. Sí que hay muchos productos en el mercado para todo el mundo, que también podemos tomar los celíacos, que están en el mercado, pero lo más fiable y único que se debe de consumir es lo que aparece en la lista de alimentos que edita la Federación Nacional. Todo lo que te salgas de ahí, no sea un genérico como pueda ser un brie de leche que no lleva gluten, ninguna marca, se pueden consumir todas, pero el resto de productos se debe de consumir los productos que vienen en la lista de alimentos. Y ya para terminar, María José, nos gustaría cederte el micrófono de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje a la sociedad. Pues mi mensaje es, y es como aquel que dice, como un sueño, que nuestros productos se equiparen en los precios al resto de productos que consume el resto de la sociedad. que la gente tenga constancia de que el celíaco no se cura, que el celíaco tiene que llevar una dieta exenta de gluten de por vida y que existimos las asociaciones que luchamos por el bienestar de todos ellos y necesitamos la ayuda y la unión de todos nosotros. María José, muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.